radioerror.com. Estamos de vuelta una semanita más por aquí, tu amiga Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y también vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas común. Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un rol. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Luego que me equivoco yo de mes y tengo aquí a Rosa Rosales pensando en la Navidad, ¿sabes? Es que se me van a ocurrir unas ideas. Arranca el episodio 831 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asaltobatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia roguera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto que está sonando se llama El Chinche y es el nuevo sencillo extraído de Bolsa Amarilla y Piedra Potente, el tercer álbum de estudio de una banda sevillana, de una banda trianera, que son tan buenos como largos tienen el nombre. Derby Motoretas Burrito Cachimba. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues saludos para ti que lo escuchas en directo, saludos para ti que lo escuchas vía podcast, saludos para ti que lo escuchas en diferido. Y también te manda saludos, porque primero nos lo mandan a nosotros a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Zaragoza Style, Rubén Oteo, que ya está a la escucha en directo live. Semana repletita de conciertos y de novedades, tantos que no sé cómo meterlos todos en la... Bueno, sí que sé, pero me va a costar más. Tengo que discurrir para meter a todos. Hoy vamos a informar un poco más ampliamente de conciertos en la zona levantina. Y vamos a presentar a una nueva banda que se ha sumado al proyecto Bandas Asociadas AUPA. Pero primero vamos a por esos conciertos de la zona levantina. Roxa Rosa, empezamos con esa información seminal. Leviatán presentando el Rock Imperium. Pues sí, el Festival Cartagenero, que lo está petando últimamente como gran festival del heavy metal, ha tenido el buen gusto de contratar a los Leviatán para que toquen en su fiesta presentación de este festival este sábado 20 de abril de 2024 en la murciana sala La Boca del Lobo, que me he quedado yo con los ojos abiertos como platos. Roxa Rosae, cuando he visto la calle donde está el garito este. Está en la calle Santa Quiteria, mira, de Murcia. Es que la Santa Quiteria por toda España. Mi madre por todos los lados de España. La calle Santa Quiteria sin número de Murcia. Está la sala La Boca del Lobo, donde estarán los alicantinos Leviatán presentando esta nueva edición del Rock Imperio. Para celebrarlo, bueno, espera, vamos a informar un poco de qué va el concierto este. Es que como vamos a estrenar una nueva canción exclusiva, a mí solo me apetece ya la canción exclusiva. Bueno, lo que te decía, este sábado 20 de abril en La Boca del Lobo, en la calle Santa Quiteria, sin número de Murcia, a partir de las 21 horas estarán los Leviatán actuando como grupo invitado en esta presentación del Rock Imperium, festival que se celebrará los días 19, 20, 21 y 22 de junio en el Parque El Batel de Cartagena. Durante esta fiesta presentación habrá sorteo de 3 abonos para el festival y también de varias camisetas. Digo varias porque pone solamente camisetas. No sé si son 3 camisetas, al igual que 3 abonos. Bueno, 3 abonos y camisetas. Y la entrada gratuita. Así que estás por Murcia. Si estás por Murcia este sábado 20 de abril, que sepas que está tocando los Leviatán y que ya... Ya imagino que lo sabrás, pero no pasa nada porque yo te lo repita, te informe nuevamente que tienen nueva cantante, tienen nueva vocalista en María Moes. Con la cual están grabando temas de su anterior disco, de su último disco, Catarsis. Estrenamos en su momento esa versión del Perdida en los 80. Y vamos a celebrar, pues eso, que los del Rock Imperium han confiado en los Leviatán para esta primera fiesta de presentación, o segunda fiesta de presentación más bien, de su festival. Pues vamos a escuchar, vamos a estrenar en exclusiva un nuevo tema regrabado por los Leviatán con su nueva vocalista, con María Moes. El tema cuestión es Puños en Alto, y lo escuchas primero aquí, en ningún otro lado, en Pequeño Ternas con Asalto Mata, RadioRock.com. Leviatán, Puños en Alto. empresas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Ahí estaba nuevamente otro estreno en exclusiva aquí en Pequeño Ternasco, el Puños en Alto de Leviatán con la voz de su nueva vocalista María Moes. Perfectamente integrada, por cierto, en la estructura del tema y en la estructura de los Leviatán. Como te morís, estarán este sábado 20 de abril en la Boca del Lobo de Murcia, en la fiesta presentación, una de las fiestas presentación del Festival Cartagenero Rock Imperium. Uno de esos festivales masivos que a mí tanto me gustan, ¿verdad? Nótese la ironía. Vamos a por cosas que me gustan bastante más, porque en la capital de la Comunidad Valenciana este viernes, Roxa Roxae. Evanora más Estrasburgo. Estrasburgo. Estrasburgo. Calla. Estrasburgo. En el Valencia Metal Meeting 2024. No hay que irse hasta Estrasburgo, solamente no. A Valencia. Vale. El Valencia Metal Meeting 2024, que contará, entre otras bandas, con dos de nuestras bandas asociadas, ni más ni menos que Stanbrock y Evanora. Los alicantinos también Stanbrock y los valencianos Evanora. Están en el cartel de este festival, que también contará con Argion, Sovengar, Eirem y ya está. Ya está, no. Y los Stanbrock y los Evanora. Nuevamente, lo digo. Y las veces que haga falta, este viernes 19 de abril en el Zulu Club de Aldaya, en Valencia. A partir de las 8 de la tarde, el precio de los tickets. Ah, ahora te lo digo. Esta vez no hay. No te sale más barato por comprar anticipada, porque aquí pone que solamente desde 15 euros. Ahora, que me parece que si dispones del bono cultural joven de ahí de Valencia, te sale más baratito, eso sí, Como hay venta online anticipada, encontrarás enlace directo debajo del cartel anunciador de este. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Valencia Metal Meeting 2024, en el artículo en el cual está incluido también el podcast de este episodio 861 de Pequeño Ternasco. Dos bandas asociadas en este festival, les alabamos el gusto a la gente de Zulu Club. Vamos a escuchar una de ellas. Hoy vamos a escuchar, ¿a quién tenemos por ahí? A los Evanora. Con este En el Tiempo, corte número 2 de su reciente nuevo disco, Acostúmbrate. Lo dicho,

y concierto este viernes. Pues chico, se me antoja que no hay mejor manera de presentar a una banda dentro de bandas asociadas que precisamente anunciando el próximo concierto que tienen, que va a ser este viernes 19 de abril. Ya abandonamos la zona de Levante, volvemos a la capital. Estarán tocando con entrada libre a partir de las 21:30 en la sala Entre Darts Rock, situada en la avenida Porto número 40. Se llega con el metro Opañel, línea 6. Magnífica oportunidad, pues, para este viernes ver la potencia sobre el escenario de estos metaleros madrileños, compuestos por Carl en la guitarra, Fran en el bajo, John como el otro guitarra, Diego con las baquetas y por último Tony en el micro. Una banda que, pese a haberse formado en el año 2011, no ha sido hasta este 2024 que por fin han lanzado su primer trabajo discográfico en forma de demo. Del cual vamos a escuchar, creo que es el corte que lo cierra, el corte número 11, titulado Limitations. Así que damos la bienvenida a este proyecto común, a este esfuerzo colaborativo entre bandas, programas de radio, webs y público, llamado Bandas Asociadas, a la gente de Happy Killings. Esto es Limitations. This is the point. We're going further.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me se tiene l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. No sé vosotras, no sé vosotros, pero yo estaba pegando unos botes con el jump around este que te cagas. Mira, otro temazo bailable. Blue Electric Light es el título del duodécimo álbum de estudio para el guitarrista y cantante neoyorquino Lenny Kravitz. Esto se titula TK421 y es el primer adelanto, porque el primer sencillo oficial de ese disco, que lo ha publicado esta misma semana, a mí no me ha gustado una mierda. Así que ahí va el adelanto, que está y suena mucho mejor. Lenny Kravitz, TK421, en las viejas glorias. TK421, look out baby, drop on one, so much better, on my TK421. All aboard, take it to the stratosphere, the congregation is alive, all I'm asking is for you to break the seal, so we can dance. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Tenía un rollito In Excess James Brown, el tema este de Lenny Kravitz, pero del cojón, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. No es que soy nada tampoco muy rockero, pero estaba realmente bien, ¿eh? Estaba muy bien, para bailar. Muy chulo, bien. Muy chulo ese TK-41. Oh. Llegó el momento de las bizarradas. vamos a decir hoy que la primera es una bilbainada y la segunda no, pero bien podría serlo. Antes que nada, decirte que si te acabas de enganchar en la sintonía, bien de asaltomatarradiorock.com, bien de alguna de nuestras emisoras hermanas, que sepas que estás escuchando, cómo no, Pequeño Ternasco. Lo hagas en directo, lo hagas en diferido o bien también en podcast. Muchísimas gracias por la escucha. Esa bizarrada Roxa Rosae. 2.200 euros en una comida y 522 de ellos en cervezas. Bien, se lo han pasado bien. Eso es hacer caja. Y ha habido Nocheviejas que no he hecho tanta cuando teníamos el bar, te lo digo también. ¿Y estos entre cuántos? Entre 15. Ah, 15. Sí. El Atleti de Bilbao logró 40 años después alzar la Copa del Rey. El equipo bilbaíno ganó los penaltis al Mallorca en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, ciudad a la que acudieron miles de seguidores. Un partido al que 15 aficionados del equipo de Bilbao debieron llegar ya bien entonados, con conocimiento y con pozo ya en el estrémago, después de que haya trascendido la cuenta que pagaron en un bar de la capital andaluza. Los del bar de Sevilla deben estar contentos, pero como estos sean clientes habituales de cualquier bar de Bilbao, ese tío está forradísimo. Donde cae una cuadrilla de estas y ni un autobús de chinos, En esa cuenta se puede apreciar que tuvieron que abonar un total de 2.254,60 euros. Una cuarta parte de ellos, aproximadamente 522, fue destinado a cervezas, 50 euros a rebujito y 175 a copas y cuatas. Además, se observa que los seguidores bilbaínos gastaron 85 euros en queso payoyo. Payoyo. 76 en queso viejo, 210 en gambas, 310 en calamares y 168 en cachopos. Pues anda que irte a comer cachopo a Sevilla, hostia. No se parecerá igual. Esto les daba igual, iban a ver al Atleti. Con el arco que llevaban encima. La imagen ha dejado a muchos usuarios boquiabiertos que no han dudado en bromear con esta hazaña. Y hay que ser tieso para no pedir ningún postre. O los del agua con gas son mis ídolos. Han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación de esta cuenta, que para la inmensa mayoría debe ser inasumible. Yo desde luego no me lo puedo gastar en una sentada. Pero que no lo es por lo que, no es por lo que acabamos de ver. Nada para algunos. Oh, fuck. Nada para algunos. Nothing to some, sobre todo si son de Bilbao. Este Nothing to Some es el primer adelanto a lo que será el debut discográfico para la nueva banda formada por el guitarrista de los Five Finger Death Punch, los Tortazo a Mano Abierta, en el que ha contado además en este sencillo con la voz de Corey Taylor. Esto se titula Nothing to Some, la banda Flat Black. Quédate con ellos, que suenan bastante bien. The blood washes off with the rest of your plans. Doesn't matter to you when nothing matters to some. What the hell do you do when hell is all you have done? Doesn't matter to you when nothing matters to some. You're nothing to some. Control yourself a little bit at a time. Your present future gets you past your prime. It's not a con, you're a pro in the wild. We know you're out there, so show a little style. Oh, but doesn't matter to you when nothing. Nos quedaba un estreno, ¿eh? Pedazo de cuña promocional, gracias a El Koala, a los Queen y a las 4 horas que me tiré yo para mezclarla. Un nuevo éxito de Asalto Mata Radio Rock.com. Pegadiza de la hostia y además define exactamente qué es lo que nos pasó a nosotros, que al campo no fuimos. Le hubiera faltado cantar ya "Me fui a San Per". No es por nada, creedme cuando os lo digo, que yo las canciones me las escucho pero no enteras. Y estoy disfrutando hoy, estamos poniendo una musicaza. Porque enteras las escucho durante el programa y hoy la estoy gozando, vamos. Si tú lo estás gozando una cuarta parte que lo que yo, ya lo estás pasando muchísimo bien. Venga, que nos queda una bizarrada. Como os he dicho antes, no es una bilbainada, pero podría haberlo sido tranquilamente. Atentas y atentos al titular. Cuelan en directo un eclipse de testículos en un informativo. ¿Pero esto qué es? Pues parecido a lo que le pasó a Matías Prats en las Olimpiadas de Atlanta. Lo bonito es esto de "pero esto qué es", Matías Prats, porque el realizador no le ponía las imágenes que le tocaban poner y estaba en directo y se cabreó. De ahí es este "pero esto qué es". Bueno, venga, vamos al lío. Millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá se sumergieron la pasada semana en la sombra de la luna para presenciar un eclipse solar total que se pudo apreciar especialmente en el norte del país azteca. Este país ha sido el mejor de los observatorios para este fenómeno, motivo por el cual los informativos de México se han volcado con los directos y la cobertura del evento cósmico. Pero siempre hay quien quiere trolear o tener protagonismo, como ocurrió durante un informativo local, el 24 horas del canal RCG Media mexicano. En dicho informativo, presentado por dos mujeres y un hombre, este último leía las localidades del país donde mejor se veía el eclipse, mientras en la pantalla aparecían distintas tomas del fenómeno. Además, intercalaban imágenes de espectadores que iban mandando sus propios vídeos al programa en tiempo real. El problema llegó cuando uno de esos vídeos podía verse perfectamente unos testículos poniéndose delante de la luz de una lámpara. Eso puede hacerlo en tiempo real sin revisar. Toma eclipse de cojones, ¿eh? Ay, ay. Pero resulta que el vídeo del eclipse testicular no es nada nuevo. Se trata de un meme que circula por internet hace años. Lo novedoso es que nunca se había podido ver en televisión en directo. Al parecer, las dos presentadoras exclamaron por la sorpresa, pero las imágenes fueron retiradas de inmediato. Más tarde, el presentador explicaría que les habían colado el vídeo de un videoaficionado, a la par que pedía a sus compañeros, por favor no me jodáis, revisar mejor las imágenes que os van llegando. Algo que, obviamente, en las redes sociales prendió como fuego. Lo que se viene traduciendo al English Beat English como FIRE. Que es el título de esta canción que ya está escuchando Rise. Será en junio el séptimo álbum de estudio para los hard melódicos estadounidenses Holy Mother. Virgen Santa. Virgen Santa. Este FIRE es el primer adelanto. El relleno. Oh, Mira, me estaban escribiendo de Radio Faro, que va a ser otra de las emisoras en las que salga el programa los miércoles a las 9 de la noche. Y decir que se me estaba olvidando que desde hace varias semanas Roxa Rosae volvemos a sonar en la FM de Zaragoza Ciudad Heroica El Moral a través de Onda Ocio Zaragoza. Bueno, hoy nos tocamos con esta baladita Power Ballads, más bien, que es el primer adelanto a Circles, el que será tercer larga duración del estudio para la formación transalpina Vicolo Inferno. Esto se titula Superficie Fría, Cold Surface. Tóquense a gusto, tóquense contentas, que ya se calentará la superficie en cuestión. Pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda San Fer de Calanda. Me parece que buen ratico hemos echado, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como hago siempre, enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, pagando cuentas de 2,000 y pico euros o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. a la para. Mañana otra vez, mañana más. Agures, moragures, se os quiere. Perdonadora como vida, si puede ser una.